Tu palabra es nueva vida. Dios que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, dan gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, saquen los pinceles, los acrílicos, trajeron los óleos porque vamos a pintar. Según mi marido es pintura, el rollo se trata de pintura. Bueno, este es el séptimo rollo. Este rollo se llama Estructuras Operacionales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, del MCC, para resumir. Estructuras Operacionales del MCC. Todos sabemos que es Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Cualquier movimiento, agrupación o asociación debe tener una estructura y una forma de operar y trabajar. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad no es ajeno a esto. Por lo tanto, dijeron que tiene un método, una estrategia y una mentalidad transmitida por sus fundadores. La responsabilidad es la misma que tiene la Iglesia y esta responsabilidad es evangelizar. Es por eso que el movimiento cuenta con una autoridad mínima y una organización para hacer cumplir las actividades que están al servicio de los miembros del movimiento. El movimiento de cursillo en cada diócesis cuenta con dos estructuras operacionales. Estas son la escuela de servicio y el secretariado. Estas estructuras están enfocadas a un mejor servicio y a la comunión de todo el movimiento. El objetivo es promover, contribuir y acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano, que es la gracia, como nos dijo ayer el Padre. Es la gracia en todos los miembros del movimiento de cursillo. Y por pertenecer a estas estructuras, deben ser fermentadores de evangelio en sus propios ambientes. Estas estructuras están orientadas a distribuir funciones, delegar autoridad y conservar la mentalidad del movimiento. Ahora vamos a ver un poco de los secretariados diocesanos y cuál es su finalidad. El secretariado es una unidad de servicio. No se establece para ser servido, sino para servir a los que más y mejor sirvan y que tome los cursillos como un auténtico plan apostólico, que debe programarse y realizarse con el criterio de mayor eficacia en todas las almas. El secretariado es un instrumento organizador y operativo del movimiento de cursillo, cuyo mayor empeño es descubrir, afianzar y propulsar al grupo. Los secretariados están integrados por sacerdotes y por laicos. Su actividad debe ser conocida, bendecida y comprobada por el obispo, pastor de las almas sobre las que trabaja. El obispo designa a un sacerdote. Nosotros tenemos la gracia de contar con el padre Horacio como asesor del movimiento de cursillo a nivel diocesano. Y luego, de los que participan de la escuela de servicio, se eligen a los integrantes laicos del secretariado. La escuela da un listado y el sacerdote los elige. Luego, cada comunidad, con el sacerdote de cada lugar, proponen los miembros de la coordinadora, que son los encargados de velar por el buen funcionamiento del movimiento, para que se cumpla el método, la esencia y la finalidad. El secretariado tiene una función de servicio y a eso habrá de limitarse su misión. Tanto el secretariado como la coordinadora no tienen autoridad sobre las personas, sino sobre el movimiento, y son los encargados de organizar y hacer cumplir las actividades y el buen funcionamiento de los mismos. O sea, que el secretariado tiene autoridad delegada por el obispo sobre el movimiento, pero no sobre nosotros los cursillistas. Estos secretariados están destinados a orientar, impulsar, promover y servir al movimiento en cada diócesis y las coordinadoras en cada localidad. Deben de llevar a cabo sus funciones en un clima de comunión, con espíritu de servicio, con un profundo sentido de iglesia, con humildad y con una permanente labor de equipo. Los integrantes del secretariado deben ser celosos guardianes del buen funcionamiento del movimiento de cursillo. Ser integrante de un secretariado o de una coordinadora no es un cargo, es una carga que hay que saberla llevar de la mejor manera posible. Cuando uno es elegido para integrar una coordinadora o un secretariado, tiene que estar consciente del cargo que asumirá, con responsabilidad, con humildad y espíritu de servicio. El secretariado debe velar por el recto funcionamiento de la escuela, programar y realizar cursillos, como también jornadas y retiros. Por ejemplo, estas jornadas que estamos haciendo hoy, que ayer tantos auxiliares en su rol dijeron, qué lástima que no haya más gente, qué lástima que no haya venido fulano. Bueno, dijo el padre, vino quien Dios quiso. Dios quiso que estuviéramos nosotros. Y estas jornadas fueron posibles a la oración de muchas personas. Yo el jueves a la mañana mandé un mensaje a cada una de mis compañeras de grupo, invitándolas para que estuviéramos todas juntas. Las llamé una por una y les dije de lo lindo que sería compartir estas jornadas. Bueno, una por cuestiones de trabajo, otra por un problema u otro, no podían venir. Pero me dijeron, no vamos a estar allá, pero vamos a estar con la oración, acompañándote desde acá. Así que ojalá que se hayan levantado temprano y estén rezando, porque si no, cuando vuelva, no. Bueno. Y también estas jornadas son posibles a la asistencia de todos ustedes, porque si todos ustedes no hubieran venido, no hubieran escuchado, como dijo el padre recién en la reflexión de esta mañana, haber escuchado el llamado del Señor, si hubiéramos hecho oídos sordos, esto no lo hubiéramos podido realizar. Y hubiera sido una pena, porque esto también lleva una preparación como cursillo, como lo dijo Hugo los otros días, el primer día. Esto lleva una preparación previa, tiempo, reuniones, que lo hacemos con gusto, con placer. Para nosotros no es un peso hacerlo, al contrario, lo hicimos con mucho gusto. Hace unos años, 2, 3 años que no se hacían jornadas, de la diócesis, venían gente de Mendoza a darle la jornada, gente de San Luis vino también a la jornada y gente de San Juan. Que por ahí, con algunas nos llevamos algunas desilusiones porque teníamos opiniones desencontradas, con San Juan, con San Luis estamos más o menos ahí, bien, iguales. Yo me preguntaba, ¿y por qué? Siempre me preguntaba, ¿y por qué no las hacemos de acá? Si en nuestra diócesis, desde que salimos de un cursillo sabemos que todos somos dirigentes. Y en nuestra diócesis hay gente, hay dirigentes realmente comprometidos y dispuestos que lo pueden hacer. Yo personalmente me siento orgullosa. Me siento, que es como una gracia de Dios el estar en estas jornadas, en el equipo. Y lo digo con total humildad, porque integrar el equipo fue hermoso. en esta previa preparación, ya que formamos un grupo hermoso de 9 personas, que semana a semana éramos más unidos, más hermanos, gracias a la oración y a la buena disposición que poníamos cada uno, a pesar de los problemas que todos teníamos. Pero le poníamos ganas. Pero tampoco nunca faltó la presencia de Cristo, porque sin Él nada es posible. El secretariado debe seleccionar los candidatos que son invitados a participar de un cursillo, designar al equipo de dirigentes. El secretariado designa al rector y el rector, junto con las coordinadoras de cada lugar, eligen al equipo. Se sugiere, con una lista de nombres de hombres y mujeres, para los dos cursillos, para el cursillo de hombres y para el cursillo de mujeres. Siempre de los cursillistas que asisten a la escuela de servicio, de allí es de donde salen, es necesario que estén en la escuela de servicio los que vengan a un equipo. Y se sugiere y es conveniente que las personas que sean elegidas, más allá de participar en la escuela de servicio, que hayan participado de esto, de una jornada. Porque, bueno, como escuchamos anoche, como escuchamos ayer, las opiniones de cada uno, cuántas cosas se llevan que a lo mejor no las sabían. Y bueno, Chiche es uno que dice que es el que va a poner enseguida en práctica y va a cambiar algunas cosas, y bueno, como a lo mejor otra comunidad también. Cosas que a lo mejor no las sabíamos y las hemos aprendido acá en estas jornadas. Por eso le debemos dar la importancia que realmente tiene las jornadas. Por más que hayamos hecho montones de jornadas, pero en cada una le encontramos algo distinto. Algo que no escuchamos, algo que no nos llegó, algo que en ese momento, por ejemplo, yo no conozco nada, pero a lo mejor esta es la que más me impactó por algo que escuché. Los integrantes del secretariado y las coordinadoras son los representantes naturales ante los organismos pastorales de la diócesis y de la pastoral de las parroquias. Los miembros del secretariado deben renovarse de modo que haya siempre brotes vivos y nuevos. Ahora vamos a hablar de escuela de servicio. Ayer el Tito les dijo algo sobre escuela de servicio, lo mencionó así. Y la escuela de servicio es un instrumento de promoción apostólica que en un clima de comunión persigue la formación integral de sus miembros, que somos nosotros, los cursillistas. La escuela es la pieza esencial para la continuidad y el desarrollo del movimiento. La escuela es el lugar donde los cristianos, después de haber participado de un cursillo, se reúnen para estar más comprometidos y más integrados, para vivir y hacer vivir lo fundamental cristiano. Sabemos que a nosotros los cursillistas, el movimiento de cursillos nos da 3 armas importantes para perseverar y continuar en el movimiento, que son la reunión de grupo, las ultrellas que ayer mencionaba y la escuela de servicio ahora. En una palabra, la escuela nos ayuda a profundizar en la conversión iniciada en cursillo. La escuela es un instrumento que me da el movimiento para que cada uno de nosotros como persona pueda crecer en la vida espiritual y en la formación de nuevos dirigentes. Se llama escuela de servicio porque sirve a todos sus integrantes. Acá en la escuela no hay maestro, no es una escuela donde hay maestros y alumnos. Es una escuela donde todos somos dirigentes. Desde que salimos de un cursillo ya todos somos dirigentes. Y acá el único maestro es Cristo. La escuela se divide en 3 vertientes. La escuela de santidad, la escuela de comunión y la escuela de formación. Ahora vamos a hablar de la escuela de santidad. La escuela de santidad es una escuela formadora de cristianos en camino de santificación. Exige de quienes la forman el seguimiento y la imitación a Cristo. Esto es escuchar y meditar la palabra de Dios, participar en la liturgia de la Iglesia, en la oración individual y comunitaria, llevar a la práctica el mandamiento del amor, el servicio a los hermanos y especialmente a los pobres y a los que sufren. El movimiento de cursillo entre los miembros de su escuela reconoce como dirigente a aquellos que ofrecen un testimonio de una vida santa, siendo ejemplos para los demás, y que ese ejemplo los mueva a una verdadera conversión. Y ahora vamos a ver escuela de comunión. Los integrantes de la escuela buscan estar cada día más comprometidos en sí mismos, en el movimiento de cursillo y en los ambientes donde se mueven. Por vivir unidos en un clima de reunión, los integrantes de la escuela encuentran en la unidad y la comunión un diálogo donde todos pueden y tienen algo que enseñar, tienen algo que aprender y también algo que preguntar y opinar. Debe haber un clima de sinceridad, confianza y humildad. Propone la unidad de todos en un mismo Maestro y Señor que es Cristo, y en una misma mentalidad y finalidad. Ahora vamos a ver la escuela de formación. Debemos crecer, debemos madurar para dar fruto, y esto es fundamental para el progreso del dirigente en la iglesia y en el movimiento. Los integrantes de la escuela necesitan la vocación de ser fieles laicos para ser formados y vivir la unidad de ser miembros de la iglesia. Ayer Tito nos citó que la reunión de grupo es para hablar de piedad, estudio y acción. Y a veces cuando salimos de un cursillo, hay gente que no le gusta la reunión de grupo. Porque como lo dijo él, dice, yo qué tengo que ir a decirle lo que recé, qué tengo que ir a decir lo que leí, qué tengo que decir la acción que yo hice. No les gusta. Lo ven como una rendición de cuenta, a pesar de que yo he hecho rodaje con varios equipos y uno en la primera reunión se los ha explicado. Pero bueno, ellas creen que uno es como que se quiere meter en sus vidas y sacar a ver qué han hecho, qué no han hecho. Y no es eso, lo dijo él. Si recé un Padre Nuestro, no importa si recé un Padre Nuestro, o un Padre Nuestro, tres Ave María y un Gloria, o un misterio, sino qué sentí al hacerlo. Y si estudié, bueno, si estudié poquito, lo tengo que decir, no tengo que tener vergüenza de decirlo. Pero no querer cambiar la reunión de grupo y convertirla en una escuela de servicio. Porque ha pasado que han llegado a la escuela de servicio con un topo así de libro, con el Evangelio, no sé, con libros de santo, y querer cambiar la reunión y leer. Y entonces uno como dirigente le debe explicar a esas personas que eso no es la reunión de grupo, que eso es para la escuela de servicio, porque ahí es donde nos formamos y donde aprendemos. Para las charlas, la reunión de grupo solo se tiene que basar en piedad, estudio y acción, nada más. Esta tarea de formación que tiene la escuela es fundamental para todos los cursillistas que asistan a ella, porque la escuela debe asumir la formación humana, porque el dirigente tiene que adaptarse a la sociedad y cultura. Ustedes habrán escuchado, y en estos dos días se ha escuchado, que a la estrella, a la reunión de grupo y ahora a la escuela de servicio, no se va a ver qué pasa. Hicieron las 9 menos 10, voy a la reunión a ver qué pasa. No, tenemos que ir dispuestos a hacer que pase, o sea, poner nosotros de nosotros mismos para que pase en la escuela algo. Pero bueno, siempre pensando en positivo, no ir, como dicen los chicos ahora, con malas ondas. Debemos escuchar las charlas y aportar con nuestra opinión también para aprender. Bueno, en general Alvear contamos con la gracia de tener al Padre Carlos, yo diría todos los jueves, está con nosotros, así tenga otro compromiso, bueno, está un rato, está media hora, 40 minutos, la mayoría de las veces está una hora con la hora completa con nosotros, y nosotros damos la charla y después él no nos corrige, nos enseña la forma de dar la charla. Hace poquito se dio una charla muy linda sobre la cuaresma. Y bueno, la persona que lo dio, yo me di cuenta que se sintió un poquito, a lo mejor, no sé, o sea, era una charla bonita, pero era larga. Y el padre sugirió haberla partido en tres, haberla hecho en tres partes. Y yo creo que sí, todos entendimos y la persona que dio la charla entendió que es más importante dar una charla corta y que la gente tenga tiempo, tenga unos minutos para opinar, para preguntar, para todo eso. Bueno, como dijo el Tito, cuando no está el padre Carlos tenemos el padre Horacio, y cuando no está el padre Horacio nos mandaba el padre Ramón, y así, nunca estamos sin un sacerdote. La escuela no posee una forma concreta para su organización y funcionamiento. Tampoco posee esquemas definidos para sus actividades. El desarrollo es en cada lugar y en cada momento de su existencia. Lo que es bueno aquí no lo es allá. Y lo que ayer era suficiente, hoy ya no alcanza. También nos sugería el padre que es importante cuando damos las charlas en las escuelas de servicio, una lámina, aunque ni la señalemos, pero una lámina donde la gente pueda copiar, donde la gente pueda leer y llevar un orden de lo que uno está hablando. Una lámina hecha así nomás. Esta no la hice yo, es obra de mi hija nomás, que pinta. Pero una lámina así, en un papel afiche, con fibrón negro, como el Tito hizo ayer. Una lámina para incentivar más a la gente. Como para hacerla más completa. Es que ayer me mató, me quemó todo lo que yo tenía que decir. Entonces no. Es que estamos todo el día juntos, por eso ya lo tengo el Tito grabado acá. Bueno, la escuela sabemos que debe mantener una prudente regularidad en sus reuniones. Es necesario que la escuela se haga una vez a la semana, todas las semanas. Un día, una hora por día, y si es ultrella, bueno, como dijeron ayer, se puede extender un poquito más con los testimonios, y en aviar, bueno, si está el sacerdote, pasamos a la parroquia, nos abre la parroquia y nos da la comunión. Se puede extender una hora y media, una hora cuarenta. Porque haciéndolo una vez a la semana no perdemos el contacto con nuestros hermanos. Aparte que tanto la reunión de grupo como la escuela de servicio, la mayoría estamos esperando ansiosos que llegue el día para ir. Yo por lo menos hablo por mí. Yo a lo mejor muchas veces llego del trabajo, ni me cambio, como vengo, me voy a la escuela de servicio, voy con gusto, con ganas. Estoy esperando el jueves y el día lunes que es mi reunión. No, pero no es que no esté bañada, me bañé antes. Sí que me cambio. Bueno, me echo un poco de perfume, desodorante. Y arranco. Bueno, en cada lugar las reuniones de grupo se hacen días distintos. En la aldea son los días jueves a las 21 horas, en San Rafael el día martes. La escuela, yo estoy hablando de escuela. ¿Reunión? Bueno, escuela. En San Rafael los días martes, en Real del Padre los jueves también, los jueves, bueno, en Villatel no recuerdo, también los jueves. Bueno, cada lugar tiene su día y su hora para compartir la reunión del grupo. Bueno, el secretariado les reparte a las coordinadoras todos los años un cronograma de las escuelas, sus estrellas, en cada lugar. Ahora vamos a ver la finalidad de la escuela. La escuela no puede pretender algo distinto de lo que pretende el movimiento de cursillos. Los integrantes de la escuela deben fermentar de evangelio los ambientes, en grupo o en forma individual, que vivan y convivan lo fundamental cristiano, a partir de un proceso de conversión iniciado en el cursillo. Por eso la escuela tiene como finalidad intensificar la vivencia, o sea, el testimonio de vida. El testimonio de vida en sus miembros y en el movimiento, y también en cada ambiente donde nos movemos y donde somos protagonistas. La escuela alcanza su finalidad cuando a cada cursillista, como decimos en cursillos, le llena la cabeza de ideas y el corazón de fuego. La escuela forma a sus futuros dirigentes. Los forma en santidad, en doctrina y en espíritu de servicio. En los ambientes consigue, por la evangelización de las personas vértebras, que se conviertan en animadoras de grupos y comunidades. Y la maestra, bueno, lo hará en la escuela, con sus alumnos, con los padres de sus alumnos. El que trabaja en un comercio, lo hará con sus compañeros de trabajo, en las empresas grandes sobre todo, los hará con sus compañeros de trabajo, con sus patrones, con el personal jerárquico. Y la ama de casa también, con sus hijos, con su esposo, en cada lugar donde nos movemos. La estrategia de la escuela es conformar una comunidad y que todos sus integrantes sean inspiradores de grupos y comunidades que fermente de evangelio los ambientes temporales. Y ahora vamos a ver quiénes integran la escuela. Los integrantes de la escuela deben ser todas aquellas personas enamoradas del movimiento, hombres y mujeres que vivieron la experiencia de un cursillo y que aceptan libremente como vocación asumir la misión evangelizadora de la Iglesia dentro del movimiento. La escuela necesita formar dirigentes que quieran y puedan animarlo, impulsarlo y vivificarlo en sus tres tiempos. En precursillo, como nos dijo Rubén, en cursillo, como nos dijo Hugo, y en poscursillo, como lo dijo él. Pues no quiere que diga el Tito. Los integrantes de una escuela deberán tener cualidades humanas, o sea, cultivar las aptitudes humanas, porque sin ellas no puede haber una verdadera vida cristiana. También deben de tener virtudes sobrenaturales. Es preciso que los dirigentes avancen en la santidad, decididos, alegres, ejercitando la fe, la esperanza y la caridad. Debe tener estilo propio. Esto es integrarse en la escuela, poniendo ilusión, entrega y espíritu comunitario para desarrollar la propia personalidad humana y cristiana. Sabemos que hay muchos caminos para llegar a Dios, en el servicio a la Iglesia y a las personas, y ser dirigente de un cursillo es una vocación, como puede serlo en constituirse en un dirigente de un determinado ambiente. Pero lo que ningún cursillista puede evitar es ser un dirigente cristiano en la vida y en nuestros ambientes, donde nos toque actuar. Como dijimos recién, en la casa, si somos ama de casa, en la casa, en nuestro lugar de trabajo, ser dirigente, no sé, en la comisión de un barrio, siempre en cristiano. El movimiento también nos deja la autrella y la reunión de grupo. Hicimos la autrella y la reunión de grupo. Para crecer en nuestra vida de gracia. La autrella y las reuniones de grupo son los ámbitos especiales para descubrir a los futuros integrantes de la escuela. Por la integridad de sus vidas, por su capacidad de apertura y de diálogo, por su humildad, por su espíritu comunitario y su dedicación. A veces pasa que cuando salen de un cursillo, salen con esa euforia, esa alegría que nos contagian a los que, bueno, ya hace unos años que hemos hecho el cursillo y que necesitamos de ellos, que nos transmitan eso para nosotros seguir luchando por el movimiento. Y los acompañamos en el rodaje, sí, los acompañamos en el rodaje, en las reuniones de grupo, y a veces por prudencia o a veces por temor, nos da miedo, como ya tienen una hora en la semana la reunión de grupos, nos da el santo temor de decirle, mirá, nosotros el jueves tenemos escuela de servicio, estaría bueno que fuera, son lindas las reuniones, dan charlas, ahí te podés formar. Bueno, y a veces no sé si es por cobardía o por prudencia, o porque, como decían anoche, son matrimonios jóvenes y tienen que dejar los niños una hora en la semana y sumarles una hora más. Pero yo creo que que no debemos mezclar las cosas, porque la reunión es la mitad con Cristo, sabemos, y con los hermanos, y la escuela es para aprender, para formarnos. Así que yo creo que la invitación, cuando sale de un cursillo, tiene que ser pronta. Yo no digo en la primera reunión, pero bueno, un mes, dos meses, y ya empezarles a mencionar de la reunión de grupo y de la importancia que es. Y de qué es un arma más, que nos da el movimiento para perseverar, porque a veces con la reunión de grupo sola no basta. O quizás que a veces no los invitamos, como decía alguien de mi decuria, quizás que no nos invitamos a la reunión de grupo porque quizás que nosotros no vamos a la escuela, perdón, se me ha contactado la reunión de grupo. No nos invitamos a la escuela porque a lo mejor nosotros no vamos. Y ellos van a ir y nosotros no vamos a ir. Y no vamos a dar buen ejemplo. Quizás que lo hacemos por eso, que no los invitamos. Ahora vamos a ver las actitudes del dirigente dentro de la escuela. Ya que la escuela es una estructura de servicio, quienes son llamados deben comprometerse a asistir, pero además se les pide la ilusión de ser fermento cristiano en una iglesia y en el mundo. Una progresiva entrega para llevar la buena nueva del Evangelio a todos los hombres. Tener disposición de animación y compromiso. Una capacidad de asombro permanente y renovada. Y un santo real miedo ante las maravillas de la gracia. Debemos vibrar al compás de un mismo criterio y espíritu, para que lo apostólico sea espontáneo y verdadero, y que todos en la escuela la vivan o la quieran vivir. Que tengan la santa audacia si son llamados a participar de un cursillo. Y también la humildad necesaria para no enojarnos si no recibimos tal invitación. Y por eso dejamos de ir a la escuela. Tampoco creer que vinimos a esta jornada y luego vamos a llegar a nuestro lugar, a nuestras localidades, a nuestra ciudad, y nos van a tener que invitar a nosotros porque vinimos a la jornada. Y por eso, y si no nos invitan, nos vamos a enojar. Pucha. Yo hice sacrificio, fui a la jornada, estuve dos días, perdí de estar con mi familia, con mis hijos, el almuerzo de los domingos, y vine a la jornada y al final no me invitan al equipo. No, tenemos que seguir, perseverar, no importa. Los deseos de nosotros, Dios nos llama, sabemos que es Dios el que nos llama. No es ni el padre, ni el rector, ni la rectora, ni es Dios quien nos llama. Ahora vamos a ver otras estructuras de servicio. En el movimiento existen otras estructuras como son los secretariados nacionales. Que la conferencia episcopal de cada país nombra o reconoce para que sean las vías de comunicación, de participación y orientación para los secretariados diocesanos. Se precisa un secretariado nacional para lograr que los progresos del movimiento sean eficaces en todas partes, que se mantenga siempre, en cualquier lugar, el criterio de eficacia y se resuelvan las dificultades que se presenten, que conozcan la realización de los cursillos en cada una de las diócesis, para rezar con más fuerza y hacer también que más gente rece. Son instrumentos de relación con la jerarquía eclesiástica y también de representación del movimiento en las relaciones nacionales e internacionales. Como el movimiento fue creciendo y se fue expandiendo en todo el mundo, los secretariados nacionales fueron encontrando canales de comunicación y servicio en los grupos internacionales. El más cercano a nuestro país es la Oficina Latinoamericana, que a su vez integra el Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. La Oficina Latinoamericana está ahora en este momento a cargo de Argentina por 4 años. En nuestro país, la máxima estructura de servicio se denomina Convivencias Nacionales y es la que fija los lineamientos básicos que debe seguir el movimiento en los siguientes 4 años. Acá está el libro de lineamientos básicos oficiales, que va desde el 2010 a 2014. El Secretariado Nacional se reúne en plenarios denominados Mesa Directiva Nacional. Cumple funciones del plenario y de las conferencias nacionales. El Secretariado Nacional ahora está en la diócesis de Río Cuarto. Está integrado por las delegaciones zonales representadas por las cabeceras de zona. En la zona de Cuyo, en este momento, la cabecera de zona es San Juan, por 4 años, que cumple su ciclo en el año 2014. ¿Cómo? Después nos toca acá. El espíritu que anima a las estructuras y a la organización del movimiento de cursillos de cristiandad es un espíritu de comunión y servicio a la iglesia, en la iglesia y para la iglesia, para que el reino de Dios se haga posible en este mundo. Y no olvidemos esto, el movimiento de cursillo a nosotros los cursillistas nos da estas 3 almas que son fundamentales para seguir en este tan querido movimiento. Bueno, vamos a hacer la seguida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Madre de la Divina Gracia, San Pablo, ruega por nosotros.